Mirá lo que tiene esta tabla de quesos. Queso azul, queso rebrochón, pepato con albahaca, pepato con ají molido, cheddar, pate gras, olivas marinadas en limón. Vos te das cuenta que esta tabla es gigante, gigante. Sí, pero lo pensás poner en el estudio. ¿Y dónde pongo la tablita? A ver, ¿dónde pongo la tablita? Y además otra cosa, necesito espacio para mis papeles. Por ejemplo, ¿no me pueden sacar la computadora de acá del medio? Pero es necesario la computadora para trabajar, para hacer el programa de radio. Escúchame, Walter, ¿y los micrófonos? Wilson me llamo, Wilson. Wilson, los micrófonos, por ejemplo, ¿no se pueden sacar? A ver, Pato, ¿cómo te lo explico? Vos, cuando hablás, sí. Tu voz sale por el micrófono para que salga por la radio. Sí. Necesitamos los micrófonos. ¿Y mis papeles dónde? ¿Y cómo hacen los otros conductores, por ejemplo? Los otros conductores no necesitan traer tantos papeles, porque ellos se acuerdan todo. El programa lo tienen en la cabeza, Pato. Bueno, pero yo tengo un montón de cosas. Mirá, por ejemplo. Pero una rema entera de papel tenés. ¿Todo tenés anotado? Y pero obvio. Mirá todo lo que tengo para decirte de Jean Paul. Escúchame, Jean Paul es re grosso, ¿me entendés? Es re grosso. Y ahora abrió su boutique ahí en el edificio Blue Windle, en el local 5. Te voy a dar el teléfono. A vos, Walter, que te va a interesar. Wilson. Perdón, Pato. Wilson te va a reinteresar. 02320-300-700. Tiene también una web, que es Boutique Jean Paul Pilar. Tiene un Facebook. ¿Y sabés qué hacen? Que te va a encantar saberlo. A ver, decime. Ay, me encanta que me hagas así el contrapunto. Me encanta, gracias. Dale. Te tiro un beso igual. desayunos, almuerzos, meriendas, eventos. Y ahora para el Día de la Madre, que ya falta re poquito, van a ser desayunos especiales. Desayunos premium y otros que no son premium, con un bolsillo más bajito. Y te lo llevan a tu casa. Bueno, sabes todo lo que tienen. Le pedí que me manden una foto, la vamos a subir a nuestro Facebook. Walter Wilson. A ver, ¿no podés recordar un nombre, Patricia? Perdón. Un nombre, lo único que te pido. Perdóname, no te pido todo, mi nombre entero. Yo te estoy respetando, ¿sabes? Yo te estoy respetando y lo único que estoy pidiendo es un poco de lugar acá en la mesa. Que me hagan un poco de lugar acá en la mesa. Ningún programa. Todos los programas tienen una mesa como esa. Sí, y que no se quejan. Yo necesito poner la tabla de quesos, necesito que me saquen los micrófonos para poder tener más lugar para mis papeles. Pero no te puedo sacar los micrófonos. Mira, escucha, mira el ruido que te hago de papeles, ¿ves? Pero no puedes recordar algo, ¿no puedes recordar algo? ¿No puedes recordar una cosita sola? Sí, sé que tu nombre es Walter. Mira cómo recuerdo. Nadie le pasa esto, pero por favor. Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además, tenemos mucho para ser y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. Yo soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Ay, qué lindo es trabajar en un clima así, relajado, donde la gente se lleva bien, ¿no? Siempre, lo dije desde el primer programa y eso estamos en el tercer programa ya de 40 y pico. Por si tu memoria es así excelente como la mía, yo te recuerdo. Estás escuchando 40 y pico, mi nombre es Pato Bouza. Y bueno, este, ya sabes, es un programa donde no vamos a hablar de política, nada que te haga pasar un momento medio turbio. Vamos a hablar de cosas que nos interesan a las 40 y pico, un programa con humor, vienen invitados serios. Y un programa básicamente donde, si sos una 40 y pico, de verdad, nunca vas a dejar de sentirte identificada. Mirá el tema de hoy, ¿no? Por ejemplo, que acá Walter Wilson, bueno, ya no me olvidé cómo se llamaba, la memoria. Mira, yo te cuento lo que me pasa a mí y vas a ver, somos almas gemelas, pero te lo garantizo. Suponete que el fin de semana me fui al cine a ver una película. No importa si estaba buena, no estaba buena, me gustó, no importa. Y vos me preguntás, ¿qué hiciste el fin de semana? Fui al cine a ver una película. No me preguntes, te lo pido por Dios, el nombre completo de la película. No me preguntes el actor, no me preguntes ni siquiera cómo termina, porque te juro por eso que me pasa eso. Me olvido cómo terminó. Y no la vi hace 5 años, la vi hace, no sé, 5 días. O otra que me pasa re seguido. Me estoy duchando y ponele, digo, bueno, me termino de duchar, me saco la crema enjuague, todo eso, y me voy a poner los fideos para la cena. Llego a la cocina y digo, ¿para qué mierda vine yo a la cocina? Y empiezo a dar vueltas. Miro las cacerolas, empiezo a revolver en mi memoria, revuelvo los cajones, digo, ay, yo tenía que venir a la cocina para algo, ¿para qué era? Y me quedo dando vueltas como una zombie esperando, no sé, que me baje una luz divina, que me ilumine. Nada, ni una idea, se me cae nada. Qué sé yo, a las 2 horas me preguntan en casa, che, ¿qué hay para comer? Y ahí digo, ay, los fideos, para eso tenía que ir a la cocina. Empiezo a correr como una loca a la cacerola, a la sala, los fideos. Y después, viste, vivo estresada, apurada. Y, por ejemplo, otra que me pasa siempre, y te cuento esta porque ya creo que más no me podría acordar ejemplos, ¿no? De cosas que me pasan siempre es, veo a una persona en la calle, no sé, estoy cruzando acá, la esquina de la radio, veo una persona y digo, yo esta persona la reconozco. Tanto, sí, creo que hasta nos criamos juntos. De algún lado la tengo, y esa cara me tortura todo el día. No me puedo acordar, exprimo mis neuronas, se me murieron 3 o 4 en el intento. Nada, no me sale un nombre, nada. Me voy a dormir con esa cara acechándome prácticamente. Ahora, al día siguiente, ponele, voy a la farmacia, ¿no? Y me atiende el farmacéutico y me dice, ¿qué tal? La pastilla de siempre, ¿no? Y yo digo, este era el que me crucé en la esquina ayer. Claro, ¿qué pasó? Al pibe lo vi de civil. No tenía el delantal, no tenía el mostrador adelante, no tenía los remedios atrás. Claro, no pude asociar nunca esa cara con la persona. ¿Te pasa esto a vos? Bobby, ¿me das los contactos? Quiero saber si a alguien más le pasa, porque no puedo ser la única que sufra de esto. Ay, no te preocupes, Pata, le pasa a todo el mundo. Ay, no me hagas pucherito porque no me gusta. Bueno. No me gusta. Te paso los teléfonos de contacto. Dale, para que please, porque yo no los puedo dar de corrido. Bueno, a ver, es 0230-466-4399. Ay, ¿cómo era? 90. Ah, perfecto. 0230-466-4390. Tenemos un Facebook también, ¿no? Obviamente. ¿Cómo no vamos a tener un Facebook? Somos un re programa así, pum para arriba. ¿Cómo el Facebook es 40 y pico? El 40 es con número, ¿eh? Uh-huh. Porque, no, porque viste que algunos lo escriben 40 así como escribiendo. Es un laburo chino escribir 40 claro, con números. Obvio. Sí. 40 y pico y el 4 y con numeritas. Bueno, entonces ya que diste los contactos, le pedimos a nuestras oyentes, a ver, que yo les pido, por favor, no me dejen sola en esto, mándenme si a ustedes también les pasa lo mismo. Y les hago un desafío. Quiero que escuchen la música del programa, que ahora voy a mandar el primer temita. Traten de recordar la letra. A ver, fíjense si la pueden seguir. Aunque sea mentalmente, no la canten en voz alta por las dos que canten mal. ¿Me mandaste el primer tema? Y me decís que sí. A ver. No voy a cantar yo, juro. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mi día. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. ¡Hey! El corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Como quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. 40 y pico, todo el jueves de 20 a 22 horas por FM Estudio 2, 105.9. Hola, buenas noches. Saludamos, como siempre, a nuestra distinguida doctora Ángela Navarro Uribe. ¿Cómo le va, Ángela? Buenas noches, Patico. Qué alegría estar nuevamente en tu programa. ¿Cómo estás tú? Muy bien, por suerte. Y saludamos también a Bobby Roberto. Hola, Bobby Roberto. ¿Cómo estás? Y distraído. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, Robert. Hoy estás hola, vos. Vino Robert. Siempre estoy yo. No. Sí. Me recuerdo que está Bobby Roberto. No sabía quién Bobby? Saludar. Nadie. Quédate tranquilo. Ah, bueno. Y hoy, ¿cómo estás, Pato? Yo bien. Les quería contar que hoy Clara no va a estar. Y la verdad es que por un lado me alegro. No porque no esté Clara. Qué mala que sos. No, te juro que no es por nada. Pero la verdad es que quería dar una noticia, pero estupenda. Y un poco, viste que a Clara cuando hablamos de hospitales, sanatorios, todo eso, usted también lo notó, doctora, que se pone media turbia, ¿no? Sí, lo he notado. Pero ¿por qué no va a estar ella hoy con nosotros? ¿Y no se acuerda que dijo que se iba a París? ¿Hacer unos cursos? Sí, lo recuerdo. Por de allí viene mi pregunta. Bueno. Qué mala. Es mala. Típica abogada. Bueno, ¿quieren que les dé una buena noticia? Dale. ¿Doy la buena noticia? Esto es una propuesta de trabajo, pero súper interesante. Si vos ya sos revendedora de cualquier producto y tenés contacto con clínicas, sanatorios, consultorios y querés aumentar tus ingresos, llama a Graciela al 011 15 4165 4139. 011 15 4165 4139. Ella te va a explicar cómo vas a aumentar tus ingresos. Es fácil y legal, obviamente, doctora, porque ya veo que me está mirando ahí con una cara de esto no es legal. Y Bobby, te molesto una vez más, Roberto. Quien me quiera dar... ¿Quién es Roberta? Ay, Patricia, estás loca hoy. Sí, la verdad, hoy vine y me habían dejado todo desordenado el estudio. No. Ay, tenía lugar para... Vos te ponés loca con cualquier cosa. No, te juro que hoy vine re tranquila. Es que pero... tenés muchos papeles. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Tengo muchas ayudas a memoria. Pobre árboles, pobrecita. Pobrecitos los árboles. Eso es verdad. Habría que ser más conservador con este tipo de cosas antes de imprimir. Es verdad. ¿Me das de vuelta los contactos? ¿Cómo no? Por fin. 030-466-4390. Y si el teléfono de la radio para que se comuniquen con nosotras. ¿Y el Facebook? El Facebook es 40 y pico, el 40 con números. ¿Y hubo ganadores del concurso Natura la semana pasada? Por supuesto, mira, en realidad una sola, ¿viste? Una sola contestó bien, ¿viste? Ah. Porque son muy difíciles tus preguntas, Pato. Y no sabes la que te tengo reservada para hoy. Ay, no, mira. Increíble. La mirada pícara que estás poniendo. Sos guacha. Bueno, te cuento quién ganó. Dale. Ganó Cecit Sidious. Este no es el nombre verdadero, obviamente, es el nombre que ponen en el Facebook. Viste que ponen no, cualquier ¿sabes nombre. Sabes que yo de Facebook, cero. Nada, no entiendo. Ay, nada sos, de Facebook. Sos reanti, Pato, sos reanti. La verdad que sí. Pero bueno, uno pone cualquier nombre, el que se le ocurra. ¿Y dice de dónde es? ¿Es de Pilar? Es de Pilar. Bueno, ¿Lo dejamos acá en la radio? Sí, lo dejamos acá. Repito el nombre, si vos me lo permitís. Dale. Cecit Sidious. Ay, pero es que una locutarana. ¿Y sabés quién nos trae las cosas de Natura? ¿Quién? Claudia Moreno. Y hoy, no sé, es qué lindo lo que nos trajo hoy. Estuve pispeando ahí. Es una jabonera alucinante, una jabonera con un jabón cremoso que una vez que se termina tiene repuesto. Así que... ¡Mágico! Lo volvés a comprar el repuesto, ¿entendés? No yo es pensé como, que era así como mágico. No es como mágico. Te doy el teléfono de Claudia para que vivas la experiencia Natura. El teléfono de Claudia es 15-30-52-3387 o... 0230-442-3466. Y mirá, usted, doctora, también puede concursar, ¿eh? No, ya dijimos que no, nosotros no podemos concursar, no sería ético. La pregunta para el próximo concurso, ¿qué es la pitanga preta? ¡Ay, Pato! ¡Que estamos antes de las 10! No, pero estas son las promos para el Día de la Madre que nos acercó Claudia Moreno. Ay, pero... Promos para el Día de la Madre. Mira, qué mejor que agasajar a mamá con yo te digo lo que dice, frescor de pitanga preta. Yo muero de intriga por saber qué es la pitanga preta. ¿Te imaginas llevarla a mi mamá una pitanga? Mamá, no, pitanga mamá preta. Y bueno. Oscurita. Las pitangas son pitangas, ya sean preta o sean otra cosa, Pato. Nada pero mejor que ser feliz a una madre. Por eso, y mirá los kits que tiene Claudia Moreno. La doctora necesitaría un par de pitangas, ¿viste la cara? Crema hidratante para manos de orquídea, con jabones exfoliantes de orquídea también. Todo en un kit, 58 pesos. Mira, eso la verdad que para quedar como una diosa con mamá. Ya la pitanga preta la tenemos a un precio un poquito más caro, pero trae bolsas, cremas hidratantes, todo lo que vos quieras de pitanga preta. Y después hay otros kits que, bueno, llama a Claudia al 15 30 52 3387 y ahí vas a quedar con mamá como una diosa. Bueno, ¿usted cómo anda, doctora? ¿Bien? Muy bien. He pasado un muy agradable fin de semana. Ay, fue fin aquí de semana largo, así que lindo, ¿eh? Excelente. ¿Cómo lo has pasado tú, Patico? Yo, la verdad, no sé, si usted escuchó las noticias, se podrá dar cuenta que también no la pude haber pasado. ¿Concretamente te refieres al tema de Chávez? No, doctora, ¿qué tema de Chávez ni tema de Chávez? En este programa no se habla de política, no. ¿Sabes lo que pasa? Terminó el programa de Ricardo Ford, doctora. ¿Usted sabe quién es Ricardo Ford? ¿El de los automóviles? No. Bueno, no importa. En otro momento lo explico porque es largo. Y la verdad, terminó el programa. Y usted sabe que yo tenía ya una rutina, que era ver el programa con unos amigos. Mire, estaban los Cura, los Sanchorena y los Alemán. Nos juntábamos todos los sábados a ver a Ricardo Ford. Ah, pero este es un programa de alcurnia. ¿Tú has visto los apellidos que has nombrado? Sí, no, es toda gente, pero bien. Por ejemplo, ya teníamos la rutina. Nos juntábamos a ver Ford y Mai Cura era el encargado de traer siempre vino en Dama Juana, porque él es medio tacañuchi para traer las cosas. Yo siempre aportaba tablas de Jean Paul y, no sé, Patty's Baker y los postres. No era equitativo. No era equitativo, pero bueno, ahora... Qué suerte que terminó el programa. No, pero ahora no sé qué voy a hacer. ¿Usted qué hace los fines de semana, por ejemplo? Yo ahora no sé qué voy a hacer. Mira, los fines de semana recorro la ciudad. Esta ciudad es muy bella, y debo recorrerla. Y realmente he tomado en consideración algunos de los consejos que tú has dado aquí al aire. ¿Ah, sí? ¿Los pone en práctica? Sí, muy agradables los sitios que has recomendado. Y hoy no sabe, bueno, ya que me dio el pie, no lo teníamos planeado este pie, pero ya que me lo dio y nos salió tan bien, le quiero decir que, la verdad, hoy tenemos una recomendación que les pido, por favor, que no se la pierdan, porque es de verdad un lujo a la persona que vamos a tener hoy al aire y una recomendación de salida. Se llama... Espere, que tengo que agarrar mis papeles porque yo soy... ¿Pero es aquí en Pilar o en la ciudad? ¿En la ciudad capital? No, es en Capital. Se llama Luz Yanciasi y es la cantante y directora de A Ciegas con Luz. Pero no le quiero adelantar más nada, le quiero dejar ahí porque la verdad que es una súper recomendación. ¿Y sabe también qué vamos a tener hoy? ¿Qué sugestivo el título? ¿Me lo repites? A Ciegas con Luz. Después le vamos a preguntar. Bueno, ya se va a enterar por qué se llama A Ciegas con Luz. Y vienen también la licenciada Bozano y la licenciada Rondinelli. ¿A qué? ¿No adivina de qué nos van a hablar las licenciadas? No tengo idea. Cuéntame. Ellas tienen un programa de entrenamiento, un sistema de entrenamiento para la memoria. Qué justo, ¿no? Nos viene bárbaro hoy hablar de ese tema. Es maravilloso. Creo que las 40 y pico las necesitamos. Todo va calzando. Qué bueno, porque hoy vino complicado el día. Pero al final eludió y no me dijo, ¿con quién pasa los fines de semana? Ángela, usted. Bueno, ya te he dicho en otras ocasiones que prefiero no hablar de mi vida privada. en el presente. Sí. Si tú quieres, hacemos memoria y te cuento cuestiones vinculadas al pasado. Pero de mi presente preferiría no hablar porque todo me retrotrae a mi situación actual con Guillermo León. Ah, bueno, está bien, sí. Le preferiría no hablar de ello. Lo respetamos. Usted sabe que acá nos respetamos, vio cómo me respetan acá en el programa, y el mismo respeto quiero trasladarlo a mis columnistas. Te hago una propuesta, hagamos memoria y cuéntame si tú te retrotraes hacia atrás en el tiempo, sí. ¿Qué es lo que recuerdas cuando niña, por ejemplo? Eso sí puedo hacerlo, porque, por ejemplo, yo me puedo acordar, pero hasta el último detalle de historias de cuando era niña, pero, por ejemplo, ¿dónde acabo de dejar el celular? Eso ya, olvídalo. No, olvídalo no, porque no viene apropiada la palabra. ¿Cómo es posible que eso suceda? Y ahora, cuando vengan las licenciadas, le preguntamos. Es maravilloso. Para eso las traemos. No para que nos coman la tablita de quesos, las traemos para que nos cuenten eso. ¿Qué hacía en Medellín usted cuando era chica? Yo estoy re intrigada. ¿Cómo era? Cuénteme cómo es su familia. Yo muero por saber ese tipo de cosas suyas. Bueno, mira, recuerdo los fines de semana cuando paseábamos por la finca Valdés. Realmente esas tardes eran maravillosas. Qué lindo, ¿eran propietarios de una finca en Medellín? No, a las afueras seguramente. En las afueras, la finca Valdés, a ver si tú recuerdas haciendo memoria, se está vinculada a Valdés, ¿recuerdas tú aquel negrito que hacía ese maravilloso café representativo de la ciudad de Bogotá? Sí, sí, claro, claro. ¿Y ustedes eran dueños de la finca productora de café? ¡Wow! No precisamente. Nosotros éramos, mis padres eran los dueños del burrito. Del burrito con el cual se hacía la propaganda de café. Ah, como usted me habla de la finca Valdés, o sea, no es la finca Valdés, era el burro Valdés. No, mira, precisamente una de las facultades que teníamos o los derechos adquiridos que teníamos era pasear por las tardes en la finca Valdés poniendo sobre el burrito los saquitos de café que llenábamos con café. Me acuerdo, pero me acuerdo perfecto de la propaganda. No me acuerdo la música, pero de la propaganda sí. ¿Cómo vienen a la memoria esas cosas de niño, no? Es cierto, mira, a mí me parece evocativo el aroma del café, me retrotrae a mi niñez. Creo que estas cuestiones hacen que uno pueda desarrollar esos efectos impensados de la memoria. Y sabe que esto que me dice el café, pero hoy está iluminadísima porque todo me va dando pie a todo. Después va a ver cuando hablemos con Luz cómo tienen que ver este tema de los olores y esas cosas, los sabores, la música que escuchábamos de chicos, ¿no? No por nada, bueno, hoy hemos elegido temas que nos retrotraigan a nuestra niñez, adolescencia, bueno, según cuán 40 y pico uno sea, ¿no? A ver si lo recuerdan. Yo, por ejemplo, lo que me acuerdo, a ver, usted sabe que acá era muy común veranear en Mar del Plata. ¿Usted conoce Mar del Plata? ¿Fue alguna vez? No he tenido el agrado de conocer Mar del Plata. Es muy lindo, es una ciudad balnearia que está acá a 400 kilómetros más o menos de la capital. Y nosotros íbamos todos los veranos ahí a Mar del Plata. Y éramos tan exagerados llevando cosas, que armábamos las valijas y 4 días antes pasaba la empresa Espresso Rabione a recoger, esto ya suena medio de María Castaña, pero le juro, Ángela, que es así como le estoy contando. O sea que cinco días antes de irnos de vacaciones ya andábamos en bombachita en casa porque no teníamos ropa o con algún trapito que haya sobrado. O, por ejemplo, en enero andábamos con, no sé, polera y chaleco porque no teníamos ropa de verano. Para no arrugarla y no tener que volver. No, la teníamos que mandar 4 o 5 días antes porque en el auto no nos entraba. Éramos un poco exagerados, ya le digo, llevando cosas para el veraneo. Pasábamos todo el mes en Mar del Plata. Entonces pasaba el Espresso Rabione y mamá gritaba, chicos, terminen de guardar las cosas del bolso marinero, así viene Rabione y se lleva todo. Venía Rabione, se llevaba todo Y nosotros así, 4 o 5 días en bolas por la casa, hasta que llegábamos a Mar del Plata, pasábamos por las oficinas de Ravione, recogíamos los 18 bolsos que habíamos mandado, parecíamos la nani viajando con valijas, y bueno, y ahí pasábamos todo el mes, pero no nos faltaba nada, ¿eh? Teníamos todo, todo. ¿También llevaban comestibles? Sí, sí, sí, sí. Mamá se armaba. No sé, pensaría que en Mar del Plata no se podían comprar cosas, porque metía en un bolso, ahora que me acuerdo, qué sé yo, café. Muy importante, ¿era de Valdés? Ah, no. O sea, hoy, ay, qué ¿cómo estamos sincronizadas hoy? No, no era de Valdés, no era de Valdés. Era café, café soluble, digamos. Pero sí, no sé qué pensaría mamá, que allá en Mar del Plata había veda, había cepo alimentario que no podíamos comprar. Pero mandaba todo de acá, del supermercado de la vuelta de casa. Yo creo que se ha instaurado la creencia de que en los lugares vacacionales todo es mucho más caro y que la gente se aprovecha. Puede ser, pero no, bah, no sé, puede, sí, puede ser, por ahí, por eso mamá ya había hecho un estudio de mercado de otros años. Dudas. ¿Y usted qué hacía en los veranos? Mira, como yo te conté, nosotros íbamos a las playas. Ay, sí. A las playas. Qué lindo. Son maravillosas, los atardeceres, era maravilloso. ¿Qué hora es ahora en Colombia? Son precisamente las 5 de la tarde, debe estar pronto por caer el sol. Qué lindo. ¿Qué? ¿Y su familia la está escuchando en este momento por internet? Ya sé que usted no quiere que yo me meta mucho en temas privados, pero yo me muero de la intriga. Soy curiosa, soy 40 y pico, soy mujer. Es cierto. Mira, probablemente mis padres estén escuchando, no así mi esposo. Yo te he contado que él era profesor y que... ¿Tú recuerdas cómo...? No, no, no me acuerdo. ¿Nunca te conté cómo no. fue nuestro inicio? No. Ay, tú sabes me encantan estas historias. Tú sabes que en Colombia, y recurriendo al tema de la memoria, los antecedentes eran vinculares en materia contractual. Esto quiere decir... Sí, pasémoslo en claro. Tus padres elegían la persona con la que ibas a casarte. ¿Y si no le gustaba? ¿Qué hacías? Tenías que casarte igual. Esto era así de simple. ¿Y pero si no funcionaba después? Si no sé, no había piel, no había química. No importaba, tú debías cumplir con los deberes maritales. Pero fíjate que aquí me entusiasmó la idea. Ajá. Porque me comentaron que Guillermo León era profesor. Ajá. De manera entonces que cuando se empezó a hablar de estos temas y de la posibilidad de vincularnos, me pareció maravilloso. Finalmente, luego advertí con el problema del cártel y todas estas cuestiones sí, que sí me había involucrado eso y enredado, me enteré que era profesor de taekwondo. No era profesor en letras como habíamos creído. ¿Le mintió a sus padres para casarse con usted? Bueno, pero por ahí estaba enamorado, por ahí hizo toda esa triquiñuela para... ¿Tú ¿no? crees? ¿Tú crees? No, es... Ha sido tremenda la historia. La decepción ha sido terrible, terrible. Y esto quedó en evidencia. Pero ustedes se conocen. A ver, sus papás le eligen a su esposo. ¿Y cuándo se lo presentan? ¿En qué momento? 3 días antes de casarnos. Es muy largo el trámite allí en Colombia para poder casarte. Es muy largo el trámite. Y si supongamos, usted lo ve, ¿no? Se lo presentan, dice, bueno, Ángela, acá te presentamos a Guillermo León, este va a ser tu esposo. Y usted lo ve y es un adefesio, una cosa espantosa. Ni modo, tú debes casarte y consentir lo que tus padres han decidido. Ellos saben efectivamente que... Ese es el mejor futuro para ti. Y ello es incontrovertible. Es terrible, pero suena re medieval eso. Hola. Sí, ya le paso. Está en el aire. ¿Qué ahora. Pasa, Bobby? Ahora, pero está en el aire. Ay, bueno, está bien, ya le paso. Hola, Pato, teléfono para vos. Sí, un oyente para vos. Está ansiosa, quiere hablar con vos. Urgente, le dije que estás en el aire, pero no me haces caso. Y pero preguntaba quién, pero que es alguien que llama para dejarla. Hola, a ver. Sí. ¿Llama por la consigna? ¿Por la consigna llama usted? Ay, bueno, no me grites. Ay, no, quiero hablar con vos, dice. Te lo paso. No. ¿Quién es? No, no puedo atender al aire. Pero, no, te lo paso. Decime quién es. Hola, sí, ¿quién es? Elsa. ¿Pero el apellido? Ilsa me dice que es. Ah, preguntale si es mi suegra. Perdón, ¿es la suegra de Pato? Ay, bueno, sí, dice que sí. Es ah, bancame dos minutitos dale, en el teléfono, dale, así Ángela me termina listo, de contar dale, esto. Dale. ¿Sabe, Ángela? Yo no sé usted cómo se lleva con su suegra, pero yo la verdad soy tan afortunada, la suegra que me ha tocado. Siempre me llevé tan bien que nunca, por ejemplo, entendí cuando mis amigas, que todas mis amigas sin excepción, y acá las mando al frente, hablan mal de las suegras, yo soy la única que me tengo que quedar callada, porque te juro que con mi suegra tengo una relación... madre-hija, ¿usted me permite, Ángela, que la atienda? Mira, es muy extraño. Tú sabes que es habitual que sea controvertida. Son relaciones controvertidas. No, yo con ella la mejor, pero en serio. Pero no le molesta que le interrumpa el relato así la atiendo. La quiero atender bien. ¿No le molesta? Bueno, adelante. Dale, Bobby, pásamela. Es raro igual. Te la paso. ¿Qué botón se apretaba? A ver, para. El B. Ahí está. Hola, Elcita. ¿Cómo anda? Hola, Patricia. Ay, Elcita. Para un minutito. Menos mal que me atendiste. Sí, ¿cómo no? Todos los jueves te estoy llamando. Sí, ¿y? Nunca me atendiste. No, pero ¿cómo que no la atendí, Elsa? No se haber podido comunicar. Primero... A tu mamá la atendiste, todo muy bien. No, pero mamá llamó por error el jueves pasado. Tu madre ni sabía que estabas en el aire, tu madre. No, eso es cierto, pero Elsa, usted intentó llamarme otros días, a mí no me avisaron nada acá. Y tienen la tele muy alta ahí. Tienen la tele muy alta. Tienen la tele muy alta o la computadora muy alta ahí. ¿Qué pasa? No se escucha. Elsa, qué lástima que no la escucho. Mire, es una lástima porque tienen la tele muy alta. Te estoy llamando del primer programa. Sí. Y a mí no me avisaron nada. No quedó constancia acá, ¿eh? Te estoy llamando del primer programa. Y bueno, te digo que el jueves pasado te atendiste y a tu mamá que estaba en Mar del Plata con unas amigas. Sí, es cierto, sí, es cierto eso. Sí, y no, bueno, pero ¿qué quiere que haga si no se pudo comunicar? Elsa, justo estaba contando lo bien que nos llevábamos nosotras. No, sí, minga bien, te estoy llamando y no me Elsa, me está haciendo quedar como la mona, Elsa. Ah, escúcheme, hijita, yo te digo la verdad. Me está mandando al frente al aire, Elsa. Sí, ya sé que es sincera. No importa, que la gente sepa lo que... No, que... ¡Ay, qué vieja de...! ¡Elsa! Me mandó al frente, man. ¿Me dejará lo que le pedí? Yo dije, si algún día Dios no lo permita, despicha, ¿me dejará el saquito de pan azul que le pedí? Ay, no sé, ahora me quedé preocupada, ¿no? Llegué a preguntarle. ¿Me mandas un tema si me saco esta angustia? Mirá que me dejó esta vieja de norte. Ay, ay, ay, Dios mío. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Satisfacción. Es un rey.

justo me falló que, te juro que yo estoy re emocionada con esta, con este llamado que vamos a tener. Es un llamado con luz. Es un llamado con luz, verdaderamente. Vamos a hablar con la directora y cantante de A Ciegas con Luz, un espectáculo musical gourmet en el Centro Argentino de Teatro Ciego. Total oscuridad. ¿Está en el aire ella? ¡Ay, qué nervios! Hola, Luz, ¿estás en el aire? Hola, sí, ¿cómo estás? Habla Pato Bousa, ¿cómo estás? No, la verdad. Es un gusto. La verdad que gracias a vos. Y la verdad que me da un poco de nervios este llamado y te voy a explicar por qué. Te admiro tanto, te admiro tanto y me gustó tanto el espectáculo de Seas con Luz, que tengo miedo de ser como Fantino, ¿viste? Que lleva a un invitado y habla a él y se contesta a él y no deja hablar. Entonces tengo miedo de que de no dejarte hablar a vos. Pero no, al contrario, te quiero decir que me parece que vos vas a poder hablar mucho mejor sobre la experiencia que yo, así que todo lo que digas será súper bienvenido, porque siempre el testimonio de la gente es el mejor, sí, igual, la mejor igual forma de mostrarle al público qué es lo que se siente y qué es. Igualmente tratá de no decir todo con un juego de tazos, sino no, si contás todo, justamente la gente no pasa. No, claro, justamente para no hay mí que contar tanto. No, hay que contar lo justo y lo necesario, pero exacto. La verdad es que no te voy a desaprovechar teniéndote del otro lado. Y te quiero, bueno, yo sé que vos te formaste con Pepe Cibrián, estuviste en Drácula, Las Mil y Una Noches, Dorian Gray, sí. Pero esto es algo absolutamente diferente, sí. Y quiero saber si tuviste que hacer algún entrenamiento especial, alguna formación extra para llevar a cabo este espectáculo que, como dijimos, es absolutamente oscuras. Bueno, yo me formé como música en la EMBA, en la Escuela de Música de Buenos Aires, estudié teatro con Serrano, he estudiado danza, sí. Más allá de haber por supuesto haber estado con Pepe y en su escuela y además en sus musicales como protagonista. Pero yo creo que es la investigación siempre lo que a mí me ha motivado para hacer cosas nuevas, y el hecho de encontrarme con un desafío como hacer un espectáculo en la oscuridad y no repetir lo que ya se había hecho, porque ya había una obra anterior. Y bueno, siempre fue el incentivo y la motivación buscar cosas nuevas y no repetir, ¿no? Es la tercera versión de Ciegas con Luz, y sí, al principio hice un entrenamiento más que nada de tratar de ponerme en el lugar de público y ver, sí, qué cosas eran necesarias para que un espectador pudiera imaginar y completar de alguna manera esa fantasía que queríamos transmitir y poder hacer volar al espectador con la imaginación, ¿no? Tratar de ponerte en lugar del público. Y, cómo, y después ver técnicamente cómo se podía resolver. Eso, y también, eso me intriga muchísimo. Obra. Sí, eso, bueno, tenemos gente como Gabriel Grillo, por ejemplo, que trabajó muchísimos años en la oscuridad. Él es ciego y bueno, él se dedicó, él había trabajado en una obra en la oscuridad también muchos años. Y bueno, él es muy inventor de cosas y incorporando algunos elementos del radioteatro, claro, incorporando también efectos especiales hechos, digamos, especialmente, sí, para teatro a oscuras, fáciles de ejecutar y demás, como para poder hacer llegar a la gente de una manera mucho más versátil que con sonido grabado, ¿no? Y cuando la idea es poder hacerle llegar el sonido mucho más natural y espontáneo, y que la gente realmente sienta que lo que está sucediendo alrededor es real, ¿no? Totalmente. Que pase una mota por al lado, que de golpe haya un caballo, que pasa por al lado tuyo, y la vegetación que se mueve a tu alrededor, y estar como inmerso en esos escenarios, esas escenografías sonoras que, sí, que nos gusta decir que generamos para que la gente se pueda transportar. Y bueno, y además incorporándole la música, ¿no? A otro ciego. Ahí te estamos otro, escuchando cantar, no, atrás. ¿Escuchamos? Ah, que no sea solo. Oh, sí, qué te lindo. Escucha de fondo. Cantas tan bien, tan bien. Y bueno, y la idea, bueno, era incorporar un elemento nuevo, además del gusto, que es la idea es ir a comer en la oscuridad, sí, y escuchar un cual espectáculo. Que sea musical, que sea, y bueno, ¿y existe ahí Luz? Yo incorporo Esta experiencia de comer a oscuras, escuchando música y percibiendo esas sensaciones, ¿existe en otros lugares? ¿O es una sí, idea? Sí, hay muchos restaurantes en la oscuridad en distintos lugares del mundo, pero es la única experiencia artística, digamos, que no se presenta como un restaurante, sino como un espectáculo gourmet, ¿no? Sí, no, tal cual. Más pensar en la idea de hacer un espectáculo gourmet donde no se presente la dificultad, digamos, de los cubiertos, y que no sea ponerse en el lugar de una persona ciega, sino transitar una experiencia. ¿Qué es lo que mucha gente, qué es lo que mucha gente no entiende? Que dice, yo no voy a ir a comer ahí para hacerme el ciego. No, no es hacerte el ciego, es vos lo que experimentás vos cuando estás ahí, que es maravilloso. No, la verdad es que es absolutamente agradable. Ya, bueno, vos ya viniste, imagínate que ser una persona ciega no es nada tiene que ver con lo que por nosotros supuesto. Hacemos. Nosotros trabajamos con personas ciegas como podemos trabajar con cualquier persona. O sea, son personas que tienen capacidades especiales para trabajar en la oscuridad por supuesto, eso es un aporte enorme para nosotros también, ¿no? ¿Y a vos, de hecho, Carlos, que es el pianista, es ciego, Graciela, que es la granita, es ciega. Yo no, pero bueno, la moza que atendía a mi mesa también era ciega. Claro, esa es la clarinetista, ella es clarinetista de la Sinfónica de Ciegos, y bueno, de alguna manera, bueno, los actores, yo a veces también serví las mesas, ¿eh? Todos hacemos todo y una vez una vez ella faltó y yo me ofrecí y serví las mesas, fue una experiencia espectacular para mí porque fue un desafío también, sí, ¿no? Tal cual, ¿cómo y te lo fue hice sirviendo? Bien, lo hice bien. ¿Te fue bien sirviendo la mesa? Sí, me fue bien. Eso sí que es difícil, ¿eh? Creo que es más fácil cantar como cantas vos que servir la mesa. Sí, fue algo especial, fue un desafío. Lucy, ¿qué días está ahora el espectáculo ahí en el Teatro Argentino? Jueves, viernes y sábado a las 21 horas, ahora sí por dar sala en un ratito. Sí, sí. Jueves, viernes, sábado, 21 horas en el Centro Argentino de Teatro Ciego, que es el ASA 3006, esquina San Lloré, a dos cuadras de Shopping Abasto. Sí, del Abasto. La verdad que es un pasaje súper lindo que hace un par de años que se peatonalizó, que tienen que venir porque siempre hay turistas sacando fotos y demás, está todo fileteado, está la casa Carlos Gardel acá a 20 metros, la verdad que es una zona que vale la pena venir a conocer, el Abasto ha cambiado muchísimo, hay que venir a redescubrirlo, es una zona súper turística, sí, absolutamente. Y llena de teatritos y lugarcitos para tomar algo. Así Luz, que ya sé que tenés que entrar al teatro, pero te quiero hacer una última pregunta. Sí, vos pregúntame, yo puedo llegar un poquito más tarde. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué te dejó? Ay, qué linda, que es un amor. Ya me había dicho el productor, que sos además un encanto de persona. ¿Qué te dejó a vos esta como persona, ¿no? Esta experiencia de trabajar, digamos, con gente tal como vos dijiste, con ciertas capacidades diferentes y bueno, y además la experiencia, aunque así no fuera, de trabajar a oscuras en un desafío tremendo y dirigirla además, ¿no? Sí, para mí fue un gran crecimiento personal en muchos aspectos. En relación a la discapacidad, bueno, yo nunca pensé en trabajar con personas con discapacidad visual y eso fue un espacio donde yo pude conocer un mundo distinto desde ese lugar. La verdad es que siento que desde algún lugar el teatro ciego y lo que hacemos dignifica muchísimo y desmitifica también un poco la ceguera, eso me da ilusión y me gusta, porque es como que ya Teatro Ciego se pone de moda, y a veces las discapacidades, por llamarse como tales, ¿no? Discapaz. Sí. Es raro, ¿no? Decir que alguien es discapacitado. Quizá tiene una capacidad, todos somos discapacitados, sí, en algún punto de nuestra existencia. Yo no puedo cantar como vos, por ejemplo. Claro, eso es una discapacidad, y yo no puedo de golpe dirigir tu programa como vos lo haces, y eso es mi discapacidad, digo, gracias. Es relativo. Entonces, como que digo, no ver de golpe, pudiendo ver a través de otros sentidos y pudiendo, como conozco, ¿no? De golpe Carlos, que va a trabajar y él me guía en la ciudad como si viera, me dice, ah, porque esta es la calle tal, en la esquina tal, y realmente... Qué bárbaro, qué genial. Está buenísimo, por ejemplo, ahora, no sé, me encontré que conocí a una persona ciega y yo viví de alguna manera como esa familia vivía esto de que esa persona se esté quedando ciega. Y yo para mí decía, no, pero tienen que venir al teatro, van a ver, sí, que no es tan terrible, que se puede, que es una cuestión de saber qué hacer, y sí, yo voy a conseguirle un bastón y voy a enseñarle a usarlo y para que tenga independencia, no sé. Eso me lo dio el Teatro Ciego en un sentido. En relación a lo artístico, fue también un espacio absolutamente vacío llenar. Yo quiero decirte que la verdad, sí, que fue uno de los espectáculos que a mí más me movilizó y que más me... me deslumbró en el sentido de todo lo que sentí yo a oscuras y luego cuando se prendieron las luces. Que por supuesto no voy a decir más nada porque parte del encanto de ir a ver el espectáculo tuyo es eso, ¿no? Ir un poco ignorando ciertas cosas y vivirlas propiamente ahí. Pero la verdad que te quiero decir, Luz, que al margen de agradecerte que nos hayas dedicado este rato a punto de entrar a tu espectáculo, que la verdad lo quiero recomendar. Te admiro mucho, cantás, sos una genia cantando y más allá de tu trayectoria, gracias. Esto que estás haciendo ahí en A Ciegas con Luz es increíble. Así que bueno, espero muchísimas que la gente gracias. De acá de Pilar escuche y por fin me haga caso y vayan a verlo, porque la verdad es que es algo totalmente diferente, una salida distinta para fin de semana, Luz. Sí, bueno, esperamos que todos puedan venir. No sé qué más decirte, si seguir charlando sobre este tema. No, te vamos a dejar tranquila, te vamos a dejar tranquila porque nos podríamos... Espera, que acá tengo a mi columnista, la doctora Ángela. Ella es colombiana, nunca fue para aquel lado, pero bueno, me parece que te quiere hacer una pregunta o no sé, decirte algo. Bueno, decime. Luz, buenas noches. Yo quiero felicitarte por la labor que haces. He tenido la oportunidad de haber visto obras tuyas en las que has sido protagonista y realmente felicitarte. Y felicitarte por la labor inclusiva que estás haciendo. Y permíteme decirte que a través de tus dichos ha quedado claro que la mayor incapacidad es la incapacidad o la ceguera del alma. Y tú has puesto al descubierto una maravillosa posibilidad para que la gente sienta esa fuerza interior aún frente a las discapacidades o a las dificultades para afrontar diferentes cuestiones. Quiero felicitarte profundamente y agradecerte lo que estás haciendo por la cultura nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. La verdad que me llega al alma y me emociona. Te agradezco muchísimo por tus palabras. Me mató, ojalá Luz, me mató la doctora, me mató, mira, más fan tuya que yo, así que me mató. Qué linda, bueno muchas Luz, gracias. Gracias a vos. Mira, acá el productor me está tirando besos, no a mí, sino, o sea, ya sé que no me los estás tirando a mi Jar, es obvio que es para Luz. Jarrolón, el productor, que bueno, que me consiguió este llamado que para mí de verdad es muy importante, Luz. Te mando un beso enorme, buena función hoy y yo quiero volver a verte, así que allí estaré de nuevo. Te esperamos. Un beso enorme. Muchísimas gracias a todos y saludos y amor para la audiencia. Gracias, Luz. Un beso grande. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Ay, qué lindo este llamado que me conseguiste, Jar, con Lucian. Ay, decime, ¿ves? Ya no me acuerdo el nombre, el apellido. Soy, ya sean, sí, ahí está, gracias. La protagonista de A Ciegas con Luz. Bueno, ya lo dijo ella, ¿no? Jueves, viernes y sábado en el Centro Argentino de Teatro Ciego. Una genia, no se lo pierdan. No quiero decir más nada porque se pierde un poquito la sorpresa, pero la verdad es que lo que yo viví, las sensaciones que tuve, no se viven en otro espectáculo, digamos, más tradicional. Vamos a la tanda. ¿Le ocupamos toda la columna a la pobre Clara? ¿Nos abusamos de que no estaba Clara? Pero estaba en París, Clara. Bueno, dale, está bien, dale. Bueno, vamos a la tanda. Entonces, poneme un temita musical y vamos a la tanda. When I say to eat, jam to eat. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. Hola, ma. Cambié la tele vieja y me compré una re linda en Musimundo. ¿Te acordás? El LCD Sony Full HD de 32 pulgadas que me habías comentado. Bueno, lo llevé en 24 cuotas de $259.90 con crédito Musimundo. Gracias por el dato, ma. ¡Sos una genia! Dejá de dar vueltas. Vení a Musimundo.

la Corte Suprema. Catamarca. Se reúne mañana el Consejo Federal de Salud. El titular de la cartera sanitaria nacional, Juan Mansur, participará con sus pares provinciales del encuentro, donde se debatirá sobre políticas y acciones en materia de VIH-Sida, hipoacusia y regulación de medicamentos y alimentos, entre otros temas. Además, Mansur y la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci firmarán el convenio para que la provincia empiece a implementar el programa Sumar, que brinda cobertura de salud gratuita y de calidad a niños y adolescentes de hasta 19 años y a mujeres hasta los 64. Servicio Telam para la radio. Es la hora 21, 8 minutos. La temperatura 15 grados. La humedad 82%. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. 40 y pico. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Nos visita hoy en 40 y pico. La licenciada Claudia Bozzano y la licenciada Elsa Rondinelli. Bobby, ¿me alcanzás la comida para que nos mandó Jean Paul? Y te voy a decir quién lo preparó. Ay, gracias. ¿Por qué estás en zunga? Si la música brasilera fue el jueves pasado. Ay, Pato, no. Pero vos no me dijiste que hoy era brasileiro. No, Bobby, vos también estás mal de la... Ay, mira, Alfonso, te lo llevas encima, que hoy no lo sacaste a pasear antes del día. Bueno, que me tenés con todo, que los papeles, que te anote esto. ¿Todo te tengo que anotar? No, no. Te puse el cartelito donde decía baño, te puse que era el baño, por las dudas te olvidabas. Me estás jodiendo, ¿no? No, bueno, vos me dijiste Llévate a Alfonso, dejátelo de Jean Paul ahí. Me llevo un poquito de comida, porque se me olvida Jean Paul. Sí, está buena, ¿viste? El perro de miércoles. ¿Sabes? Hoy nos preparó lo de Jean Paul Marina, Melissa y Marcela. Tres diosas que nos preparan todos los jueves la comidita de Jean Paul. Jean Paul, te dije, ¿no? Está en el edificio Blue Building, local 5, 02320, 300-700. Si te perdiste todo lo que describí de Jean Paul, ya estás en el horno porque ya no quedó nada. Y eso fue al principio de todo el programa. Y Patty's Bakery, que hoy nos trajo una cheesecake, sin lima, 011-15-3782-2533. Patty's Bakery. Un besito a Patty, que hoy no se sentía bien. Bueno, estamos acá con la licenciada. Esperen que tengo que agarrar los papeles para leer todos sus títulos, chicas, porque ya me marean. Licenciada Claudia Bozzano, licenciada en psicología, psicopedagoga, neuropsicóloga, investigadora del fenómeno educativo desde hace más de 30 años. Y la licenciada Elsa Rondinelli, licenciada en administración de empresas, coordinadora de talleres de metodología de estudio, coach COCMED certificada. Hola, chicas, después de tanto título, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pato? Bien, contenta de que estén acá y fundamentalmente quiero saber si escucharon lo que veníamos hablando. ¿Pudieron llegar a escucharlo viniendo por acá? Y yo escuché, pero yo no me acuerdo. Bueno, si no te acordás vos, estamos en el horno. No, básicamente, la verdad que me encanta que estén acá porque quiero saber si esto es un tema que nos pasa a las 40 y pico y por qué nos pasan estas cosas, ¿no? Que veníamos hablando de que ponele me acuerdo de cosas de cuando era chiquita y no me acuerdo esto que conté de la película o de dónde dejé las llaves, del auto. Pregunto a la licenciada Bozzano, ¿es así? Es así, Pato, es así, porque nosotros somos como las computadoras de alguna manera, ¿no? Y lo que nos empieza por ahí a fallar o a tener algunos problemitas es la memoria operativa, igual que en las computadoras. ¿Qué es la memoria operativa en el caso de los humanos? Es la memoria operativa es la que nos permite guardar cosas por un tiempito limitado en nuestra cabeza para volver a utilizarla cuando la necesitamos. Sí. Por eso digo que la computadora, por ahí la gente lo entiende bien, porque es como la memoria RAM. Viste que la memoria RAM es la memoria que utilizás en los programas que tenés abiertos en la computadora. Sí. Bueno, en la cabeza del ser humano ocurre lo mismo. La memoria operativa es lo que nos permite organizar toda esa información que nosotros vamos recibiendo. Y lo que sucede en los tiempos de hoy, que estamos en la época del posmodernismo, es que hay un montón de inputs, decimos nosotros, ingresos, entradas de información en nuestra cabeza, sí. Y eso hace que algunas otras caigan. Hay muchas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a organizarla. Como si fuese un placar. Sí. Es decir, vos, si tenés tu ropa y abrís un placar y tirás, cuando vas a buscar la remera verde, vas a tener que sacar y revolver hasta que la encuentres. Si vos guardás ordenadamente, cuando vas a buscar la remera verde, sabés que está en el tercer cajón a la derecha. Sí, obvio. Bueno, lo mismo así podés hacer con tu mente. Podés guardar la información organizadamente a través del uso de la memoria operativa y cuando vos necesitas te acordás de las cosas. Si no te pasa, por ejemplo, que es lo más común que nos empieza a pasar a partir de los 40 y pico, vos decís, voy a buscar las llaves. Sí. Las llaves, ¿a dónde las tengo colgadas? Todo el tiempo, sí. Entonces, en el camino que voy a buscar las llaves, levanto la remera del nene que la dejó tirada en el piso, cierro la ventana porque había corriente, sí. Sale mi hija y me dice, vamos a llevar mamá lo de Agustina hoy. Y cuando llegué al lugar no me acuerdo para qué venía. Totalmente. Bueno, sí. Ahí es donde la memoria operativa nos está fallando, porque esa organización de secuencias no la armamos bien y nos hizo olvidar de nuestra meta. Ahora, a mí me quedó re claro, pero a mí si me falla la memoria operativa de la compu, la llevo al service. ¿Qué hago con mi cabeza? ¿Cómo la puedo mejorar mi memoria operativa? ¿Qué tengo que hacer? Lo que vos tenés que hacer es entrenarla. Es decir, para eso existen distintos tipos de entrenamiento. Nosotras precisamente manejamos un tipo de entrenamiento. Como entrenás el cuerpo, sí, entrenás la mente. Es decir, vos podés, a través de una insistencia en determinado tipo de ejercitaciones y demás, entrenar tu mente y efectivamente la memoria operativa empieza a funcionar adecuadamente. Está especialmente bien. La atención, la concentración. Eso te iba a preguntar, digamos, yo la entreno, por ejemplo, yo sé, no sé, voy a hacer glúteos y seguramente el culo me quedará en la nuca, a lo mejor algún día. Si yo entreno la mente, ¿qué puedo llegar a lograr? Está bien, bárbaro, los olvidos está claro. Bueno, vos mejorás. Ítems muy puntuales, porque no te olvides que estás trabajando con una función del cerebro, con una de las funciones ejecutivas del cerebro. Sí, qué difícil que es pensar eso, ¿no? Es como raro, es difícil pensarlo. Se llama así. Pero vos mejorás la atención, la concentración, la comprensión lectora. La lectura misma, está comprobada que vos entrenando mejorás la lectura porque mejorás la concentración, automáticamente mejorás la lectura. La capacidad de organizarte, la capacidad de armar secuencias, como esa que te dije de la llave. Y que no te pase que cuando llegas a la heladera la abrís y no sabes para qué la abrís. Sí. Es una de las cosas más frecuentes que ocurre. Hoy lo dije al principio, lo dije que me pasa exactamente eso, que estoy pensando en hacer algo y cuando llego al lugar digo, ¿para qué estaba yo acá? No, o sea, no tengo idea para qué estaba. Y tal no cual. Y vuelvo atrás y no logro darme cuenta para qué había ido a determinado lugar. Exactamente, el ejemplo de la heladera lo tiene todo el mundo. Ahora, ¿no? Te hago una pregunta, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, no sé, ponele, yo estudio idiomas o hago ejercicios, qué sé yo, tipo sudoku, juego al ajedrez, no sé, esos desafíos mentales que tal vez uno se pone, aparte por placer quizás. Son bárbaros, son buenísimos, no son malos, pero la diferencia con hacer un entrenamiento como el que nosotras vamos a proponer hoy es que es un tratamiento. Y es como todo tratamiento, es decir, vos podés, para trabajar tu cuerpo, ir un día al gimnasio y estar un ratito en la cinta, y qué sé yo, y dentro de 3 semanas, 4 semanas, y ahí voy a agarrar una pesita. Entonces allí no estás trabajando un entrenamiento progresivo para lograr la meta. La diferencia está en eso. Vos podés hacer sudoku, vos podés hacer crucigramas, todo eso es muy bueno. Ejercitas tu mente, ejercitas tu memoria, ejercitas tus funciones cognitivas de manera muy buena, pero esto es un tratamiento. Con una meta, con un objetivo y con puntuaciones muy claras en las cuales vos vas a iniciar este tratamiento en un nivel y vas a terminar en otro nivel. Y lo vas a sostener en el tiempo. Y ya me estoy muriendo de la intriga. Quiero saber ya cómo se hace ese tratamiento. Ya. ¿Quién me lo explica usted, licenciada Rondinelli? Se lo voy a explicar yo. Bueno, el entrenamiento se realiza online. Es decir, y lo realizás en tu casa, en el lugar donde estés, si viajaste. No es lo ideal, digamos, porque vas a estar concentrado en las vacaciones. Pero también lo podés hacer, porque tenés un número de usuario, una password, ingresás en cualquier lugar a realizar tu tarea. Son 5 semanas de entrenamiento. Cada uno de los días... Se hace de lunes a viernes, de lunes a lunes... De lunes a viernes, pues eso son 5 semanas de 5 días. Ah, de 5 días, elegís, perfecto. Podés usar sábado y domingo también. En función de las actividades de cada uno, ¿no? Por ahí uno se elige... Exactamente. Lo ideal es continuarlo. Es decir, si vos te tenés que ir de vacaciones o estás demasiado estresado por algún motivo, es preferible diferirlo un poco, pero cuando lo vas a iniciar, iniciarlo en serio. O sea, una vez que uno lo comienza, es preferible comenzar y terminarlo, no interrumpirlo. Exactamente. Para obtener los mejores resultados. ¿Qué sucede si lo interrumpes? ¿Debes volver a comenzarlo o tienes la posibilidad de continuar de allí en adelante? No, continuás, nunca se vuelve atrás en este entrenamiento. Como decía la licenciada Bozzano, siempre vas a progresar. Es decir, pero nunca podés repetir los ejercicios. Cada día, cada sesión es un nuevo ejercicio. En realidad, en cada sesión se realizan 8 ejercicios. El programa completo consta de 12 ejercicios, de los cuales por vez se realizan 8. Y más o menos lleva de 30 a 40 minutos el entrenamiento. Hay que considerar que tenés que disponer de una hora y cuarto más o menos, porque hay que tomar un descanso. Un descansito, ¿no? Por supuesto, ir a tomar el té con las amigas, ir a ver una película. No, eso no. Pero como en ese momento estás trabajando con la máxima concentración y al máximo nivel, con el mayor esfuerzo, las neuronas se cansan un poquito. ¿Pero qué es máximo nivel? Bueno, es como tratamos de explicar siempre con esto del entrenamiento. Es decir, vos podés ir un día al gimnasio... A mí me encanta que me pongan el ejemplo del gimnasio, sí, pues se entiende. Porque te gusta, y a mí también me gusta. Me encanta. Aparte se entiende, es fácil, porque pensar en el cerebro es muy difícil, ¿no? Pero pensar en el físico es fácil, entonces sí... Me encantan esos ejemplos. Bueno, y es fácil además porque vos lo vivís. Es decir, sabés que si vas un día no pasa nada. Vas otro día, bueno, te divertís, la pasás bien. Un día te entrenás mejor que otro. Pero cuando tenés continuidad, tu nivel de entrenamiento va mejorando, tu capacidad, si estás con la cinta, tu capacidad cardiovascular va mejorando, tu físico va mejorando, pero tenés que tener constancia y esfuerzo. Eso es trabajar al máximo. ¿Y quién me mide los resultados? O sea, yo estoy sola, o sea, yo hago los ejercicios sola en casa, bueno, o donde sea, en la oficina, con la computadora, tal como vos decís. Y después, ¿cómo me evalúo? ¿Cómo sé mi progreso? Perfecto. Cada usuario tiene un coach certificado por COGMED. Ese coach. ¿Cómo se llama el entrenamiento? Entrenamiento COGMED. COGMED. COGMED. Ajá. Ese coach se comunica semanalmente con el usuario para ver cómo está progresando, para contestarle dudas que pueda tener, pero fundamentalmente lo va monitoreando desde su casa, porque el coach ve lo que está haciendo el usuario todos los días, o sea, está ensamblado de alguna manera. Tiene acceso directo a la información y a los resultados que va obteniendo el usuario. ¿Dónde nació este sistema? Este sistema nació en Estocolmo, en el Instituto Karolinska, y está haciendo investigaciones desde el año 2001. Ajá. Y han investigado durante 2001 hasta ahora, no solo las investigaciones de los trabajos clínicos, sino los resultados que obtuvieron. Siguen investigando constantemente y monitoreando los resultados de cada uno de los usuarios. Desde el punto de vista práctico, ¿tú qué diferencias notas luego de haber hecho el tratamiento? ¿Cómo, desde el punto de vista práctico y cotidiano? Por ejemplo, te va a resultar mucho más fácil concentrarte, recordar, ¿viste cuando lees un libro que a veces, lo dejaste y bueno, lo volviste a leer un mes después y tenés que empezar a pasar páginas? Sí, 50 páginas atrás. Bueno, ok, de golpe no vas a dejar de ir a las 50, pero que de a poco cada vez te vas a acordar más y no vas a tener que volver al inicio del libro, seguro. En el deporte. En el deporte también notas muchísima diferencia. ¿En la qué, concentración? Por ejemplo. En el tenis. Ah, ¿sí? Claro. Ah, bueno. Muchísima... más concentración, más atención, viste que si no, por ahí a los 40 y pico la pelotita pasó por nadie, no la viste. No, esta vez no se te empiezan a dejar de pasar las pelotitas. Y la gente se da cuenta, que... Y empieza a preguntar, ¿y en cuánto tiempo noto haciendo los resultados? Mira, los resultados se empiezan a notar enseguidita. Yo te diría que ya a los 15 días tenés cambios notorios, importantes. Y por supuesto va siempre mejorando, va siempre avanzando hasta... Y cada vez más. Es decir, en el tiempo esto lo vas mejorando. Eso te iba a preguntar, si los resultados son permanentes, o sea, digamos, lo que logré hasta este momento, digamos, con estas primeras sesiones que hice, ¿es algo que ya lo adquirí y me queda para siempre? ¿O después, digamos, con el tiempo necesito un retoque, como si fuera Botox? En verdad, Haceme esos ejemplos fáciles. Sí. Gimnasia, Botox. Y que, fíjate, que en realidad, a medida que pasa el tiempo... Vos, por ejemplo, haces un entrenamiento físico en la cinta a los 40 y lo haces de determinada manera. Por ahí vas 3 veces o 4 al gimnasio. Cuando tengas 70, no vas a ir 3 o 4 veces al gimnasio. Por ahí vas 1 vez al gimnasio y haces bicicleta, haces alguna cosa más tranquila. ¿Sí? O sea que seguís trabajando. Sí. Bueno, CogMed te da la posibilidad de seguir trabajando. Es decir, una vez que termines tu entrenamiento, tenés la posibilidad de seguir haciendo sesiones, porque CogMed te regala 100 sesiones más, y después tenés posibilidad de acceder a otras sesiones más. Siempre monitoreadas, o sea, siempre bajo el mismo... Esas ya pasan a ser tuyas. Ah, son mías como para seguir exactamente, practicando, exactamente, digamos. Exactamente. Era bocadillo de ella, lo dije yo. Pero no importa, yo antes quería decir algo, que ella... Pero es el mejor interesante ejemplo de el la tema. Concentración con el tenis, porque desde que hizo CogMed ha mejorado muchísimo en el tenis, está mucho más concentrada. Ahora, pregunto, ¿no? Esto se puede hacer, nosotros estamos acá en el programa 40 y pico, ¿no? Pero digamos, ¿es aplicable para otras edades? ¿Tiene, digamos...? Comienza desde preescolar. ¿En serio? Realidad es aplicable a los chicos a partir de los 4 años. Wow. Luego a los adolescentes jóvenes, adolescentes maduros, gente mayor. O sea, no hay una adultos, edad, digamos, a partir de que el niño está en la escuela puede comenzar con este tipo de entrenamiento. Las investigaciones se realizaron, todas están hechas desde el mismo lugar, pero adaptadas a cada caso en particular. ¿Y no sería un buen sistema para que, por ejemplo, los colegios lo implementaran, lo pusieran, no te digo como una especie de materia, pero sí como un juego, así como tienen computación, hacer estos ejercicios en el colegio? ¿No sería bueno para los niños? Totalmente. Nosotros, hay gente que ya lo hizo, en otros países se está empezando a hacer esto. ¿Ah, sí? Sí. Y nosotros tenemos pensado presentarlo en los colegios en algún momento. Primeramente para trabajarlo o para proponerlo para el área preescolar, para la preparación para primer grado, porque el primer grado bilingüe en las escuelas es como bastante exigente. Y después en sexto grado, que es cuando los chicos hacen el cambio secundario, como un entrenamiento conjunto. ¿Sabes por qué lo pensaba? Porque digo, los chicos están tan expuestos a, no sé, a tantos estímulos, los celulares, los jueguitos de la Play, no sé. Están estresados inclusive los chicos, aunque parezca mentira. Bueno, vos sos tan estresado, sí. Sí, bueno, si uno piensa, si yo fuera chiquito no estaría estresado, no. Pero no, bueno, sabemos que sí, que esas cosas pasan, ¿no? Entonces digo, qué bueno sería que los chicos pudieran tener un método, así como aprenden a estudiar, tengan un método para aprender quizás a concentrarse o a mejorar este tipo de... Es un poco la idea y es lo que se logra. Es decir, concentrarse en la actividad que están realizando. Y hay una de las cosas que también, bueno, esto no tenía previsto, pero recordé cuando dijiste que están sujetos a tantos estímulos, que en realidad una de las cosas que requiere el programa o la realización del programa es un lugar tranquilo y que no haya interrupciones. Eso de alguna forma también es un entrenamiento para los chicos, porque durante 30 minutos o 40 minutos no hay celulares, no hay televisión, excepto, bueno, que ese descansito, bueno, vayan a un Facebook en dos minutitos. Está bien, sí, es como darles un recreo de tanto estímulo, ¿no? Pero claro. Digamos, se aprende a estar 30 minutos o 40 solamente con una cosa. Ay, chicas. ¿Me permites, por favor, una pregunta? Ay, sí. Este tipo de tratamiento, si podríamos llamarlo así, o este tipo de entrenamiento, ¿es aplicable para personas que han tenido accidentes cerebrovasculares o tal vez para algún tipo de rehabilitación o accidentes? ¿Es aplicable? Qué brillante, como siempre, con sus preguntas. En realidad, sí. Una de las áreas de investigación de justamente Instituto Karolinska fue el área de las patologías. Entonces, es muy importante los logros que se tienen en la vida cotidiana, en la gente que tuvo accidentes cerebrovasculares o cualquier tipo de enfermedad postraumática o accidente postraumático después de un accidente, de un choque, etcétera, la recuperación neurológica. Se comprobó que con COGMED son muy eficientes los resultados en la vida cotidiana. Y las mayores investigaciones están hechas en los chicos llamados ADD, ADHD, los chicos con disatencionalidad. Allí es donde está el mayor número de investigaciones y el mayor número de éxito de este programa, digamos. Ay, chicas, me encanta este tema. ¿Dónde las podemos contactar? Ya. Bueno, a ver, de memoria me lo tienen que decir, ¿dónde contactarlas? Tenemos una página es www.creandoredespilar.com.ar. Les podemos dar un mail de contacto también, que es contacto@creandoredespilar.com.ar. Y bueno, el instituto se llama Centro de Estudios Psicológicos y del Aprendizaje, para nosotros CEPA desde hace un tiempo porque es más cortito y más fácil de recordar. Perfecto, pero con C. CEPA. Con C, cual. De ahí estuvo bien, fue la idea. Claro, claro, qué vivarachonas que son, ¿eh? Bueno, entonces, creando Redes Pilar. Que www.creandoredespilar.com.ar. Y ahí tienen toda la información tienen de lo que toda acabamos la información, de hablar. Inclusive la posibilidad de ingresar y hacer una prueba del sistema. Ay, yo quiero hacer una prueba del sistema, ¿puedo? Podés. Ah, bueno, pero... ¿Quién me la va a monitorear? Me da miedo. No, ese sí monitoreo, eso es para que veas lo que es. Ay, chicas, la verdad, más que interesante el tema, creo que no hay ninguna 40 y pico que no esté prendida ya tomando nota, creando Redes Pilar. Ojalá que sí. Sí, la verdad que sí, porque esperemos es un tema interesante e importante. A mí, por lo menos, me parece... No, es lindo. Nosotras, bueno, lo hemos hecho, precisamente era el primer objetivo para conocerlo y realmente es un desafío. Y además lo trajeron ustedes acá. Lo trajimos acá. Me chusmeó mi productor. Sí, lo trajimos nosotros y es más, somos los únicos que lo tienen en Argentina. La verdad, la felicito, un tema importantísimo. Gracias por venir. Gracias por invitarnos, Pato. ¿La pasaron bien? La pasamos bárbaro. Por lo menos se bajaron toda la tablita de queso, se la bajaron ustedes. Sí. Pero cuando llegaste dijiste que era para los invitados. Sí, guachas, pero se lo tomamos en serio. Pero eso sí que no se olvidan ustedes. Nos pones una musiquita linda y nos despedimos de nuestras invitadas. Gracias, Claudia Bozzano. Gracias, Elsa Gracias Rondinelli. A vos, Pato, por la oportunidad. No. Gracias a ustedes. Pato. Gracias a ustedes. Bueno, está bien. No nos olvidemos de despedirnos. Chau, chicas. Gracias. Chau, Pato. Chau, Pato. Tema, tema, tema. Interesante. Jueves de 20 a 22 horas por FM Estudio 2 105.9. Cuarenta y pico, llega la doctora María Ángela Navarro Uribe con su columna Nos veremos en tribunales. Hola doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Patico, qué alegría estar aquí respondiendo las preguntas de los oyentes. Tú sabes la cantidad de preguntas y de clientes que he recibido en esta semana con motivo del programa. Sí, es lo mismo que me dijo el jueves pasado. Pero este efecto es multiplicador. Pero mira, haciendo un poco un ejercicio de memoria, sí, he estado pensando respecto del tema de Clara. Y no me cierra el hecho de que esté en París. No lo creo. Ay, doctora, usted porque no se la soporta, pero yo le digo una cosa. Acá tengo... Ella me dejó por las dudas. Veo cuando uno se va de viaje que dice, mira, por si me necesitas, acá te dejo los números donde estar. No le creo. No le creo absolutamente. Ay, doctora, se fue a hacer cursos a París. Pero es inadmisible, Pato. Tú piensa un poco, analiza, haz memoria de los hechos que ha relatado en el último programa. Sí. Es inadmisible. Yo no creo que ella haya podido ir a París. Sí. ¿Por qué no la llamas? ¿Usted se cree que yo voy a gastar un llamado a Francia para saber? Develemos esta cuestión. Patico, te lo pido, por favor, haz un llamado. No, doctora, no voy a gastar es plata. Es una farsante. Créeme que es una farsante. Ay, Ángela, no voy a gastar plata en llamar a París. Mira, lo pago yo. Lo pago yo con todo el dinero que he recibido a través de la cantidad de clientes que he conseguido con este programa. ¿Y ya usted dio la orden de que llamen? Usted es una fresca. Le digo la verdad, usted es una fresca. No, es que... No le creo nada. ¿Están llamando a París en serio? Sí, me tomé el atrevimiento de efectuar una investigación jurídica. Absolutamente jurídica. ¿Alguien me puede hablar de allá atrás? Porque nadie me dice si están llamando a París. ¿Están locos? Pero ves, es larga distancia, se escucha re mal. Yo no voy a pagar este llamado, les digo desde ya. Usted por más que diga voy a pagarlo yo... Yo no voy a pagar este llamado. Además, yo le creo. No le fue bien con la oyente, con... Y sí, obvio que se corta. Es larga distancia. Hay que marcar doble cero todos los dígitos. Y de acá nadie sabe marcar al exterior. Mira, Patico, ella ha estado hablando de cosas un tanto extrañas en el último tiempo. He tratado de hacer un ejercicio de vinculación entre todos los datos por ella vertidos y no me cierra. Otra vez, seguimos gastando plata. ¿Qué dice? Habla en francés. Hola. Bonsoir, pardon. Sí, es... Ay, ¿usted, doctora, sabe hablar francés? No, ni media palabra. Hablo colombiano y argentino. ¿Y para qué caso estamos llamando, entonces? Si no, ¿de quién va a preguntar? Intentemos la investigación. Sí, hola, perdón, sí, hola. Hola, ¿puedo hablar un poco de español? Pregúntale. Cállese, que está... ¿En qué puedo ayudarlas? Perdón, ¿este que es el Hotel Ritz de París? Sí. Ah, bueno, buenas noches. Ay, me da. Buenas noches. Perdón, señorita. Mire, yo le quería preguntar, ¿usted me podría pasar con la suite Gerard Depardieu? Pardon. De nuevo, no le entiendo que sí. Mire, yo le explico así brevemente. Yo estoy al aire en este momento en un programa de radio que se llama 40 y pico. Y una de mis, ¿me entiende, no? Lo que le estoy diciendo, hablo muy rápido. Un poco, sí, me parece extraño, pero sí. Sí, es claro, me imagino, estar ahí que la llame yo debe ser una cosa maravillosa, pero sí, claro. Tenemos una columnista que se llama Susana Claramente, que está alojada allí en el Hotel Ritz Suite Gerard Depardieu. ¿Usted me lo podría confirmar? Pero en este hotel no tenemos esa suite, Gerard. Las suites acá no tienen... ¡Te lo dije! ¡No es posible! Pero averígualo. Pero, perdón, señorita, ¿usted nos podría informar si la pasajera Susana Claramente está alojada allí, en el Hotel Ritz? Sí, espérame un momento que lo puedo chequear con la computadora. Gracias. Es muy extraño. No, viene a despegar, por favor. Sí, la guardamos, pero rapidito porque cuesta carita la llamada. Es muy extraño. Patico, te lo dije. Espera. Sí. Ay, qué linda música. Ni siquiera. Qué tarde, porque me gusta la música. Esto es muy extraño, Patico, es muy extraño. Ella no para de alardear. Este llamado me va a costar un huevo, Ángel. Vale la pena para... ¿Hola? Hola, sí. Señora. Sí. Aquí no hay ninguna Susana Claramente, dijo. Claramente. Claramente, sí. No hay ninguna... ninguna pasajera, ninguna persona aquí con ese nombre. Bueno, le pido mil disculpas. Buenas noches. Yo no. Buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Francia. Ah, gracias, gracias. Qué amable, qué amorosa. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al otro? Llamemos al otro, por favor. Capaz que en el Ritz no había la suite presidencial, que es la que ella me dijo, la Gerard Depardieu. Tú eres muy crédula con tu columnista, Patico, por ¿cómo favor. ¿Cómo se llama el próximo hotel? Decir al productor que llame, al grillón. Al otro teléfono que te di, por favor, llama. Ya le dio todos los teléfonos. Bobby, te lo pido. En contra mía. Ay, otra vez. Je suis Jacques, l'hôtel Trillon. Uy, ¿este hablará español? Hola, perdón, ¿habla español? Pero estoy un poco, hablé un poco de español, un poquito, usted está hablando a Francia igual. Sí, pero ¿es el hotel Crillon este? Sí, es el hotel Crillon, sí. Qué raro, el recepcionista tiene el nombre, la voz media parecida al del Ritz. Mire, le voy a hacer... Perdón, me pregúntale, pregúntale. Sí, sí, pero espera que no me entiende bien, espera. ¿Me puede pasar, por favor, con la suite Jacques Cousteau? Aquí no tenemos esa suite, sino ahora no. ¿Qué suite? No, es muy extraño. Perdón, ¿y me puede chequear si está la pasajera Susana claramente? Le pido disculpas. Cortá porque me está saliendo un huevo este llamado. Perdón. No llamemos al tercer hotel, te lo pido por favor. Yo te pido que lo hagas para confirmar mi premonición. Yo tenía una corazonada que se está confirmando. Te pido que hagas el último llamado. Haz un esfuerzo, te lo pido, Patico. Bueno, la última. Rápidamente. La última, pero rápido. Preguntamos rápido porque... Y le cortas. Sí, dale. ¿Me llamás al hotel George V de París? ¿Eso es inglés? No, bueno, yo qué sé yo cómo se dirá en francés acá. Dice, ella me dejó anotado Hotel George V. ¿Qué sé yo? Es el hotel más caro de... Paris, el Hotel Jacques. Esta es la misma voz que ella. Pero sí es la misma. ¿No hay otra gente en Francia? ¿Qué tienen? Ay, perdón, buenas... Bonsoir. ¿Me sale bien? ¿Sí? Bonsoir. ¿Qué es? ¿Parle español? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Parle español, por favor, señorita? ¿Puede usted confirmarnos en español? Oui. La suite Jean-Paul Belmondo. Por favor. Perdón, no conocía tu cualidad. Mira cómo me entiende. Por favor, la suite Jean-Paul Belmondo. Con la señorita Clemente. Perdón, ¿usted está haciendo una chiste? ¡Ay, habla español! ¡Habla español! ¡No, por favor! Estaba intentando hablar francés y me salió. Te ha salido muy bien. Sí, me salió re bien. Mira cómo me entendió. Patico. Me sacó al toque. Usted tiene como un acento tan típico de los españoles que es tan visitable. ¡Qué linda! Sí, perdón, ¿usted trabaja también en el Ritz y en el Crillon? Porque su voz me suena súper familiar. ¿O son trillizas? Esto es un fraude, no, Patico, es un fraude. Yo también trabajo en este hotel al que usted está llamando y no. Bueno, miren, no la entretengo más. Le cuento rápido. No, por favor. Ay, sí. Que son tan amables los franceses. No, mira, Patico, son un encanto. Perdóname, pero tu francés no es nada bueno para que ella te haya entendido. Me entendió perfecto. Mire, le quiero decir... ¿Es la misma persona? No, ¿cómo va a ser la misma persona? Por favor, estamos en el hotel... ¿Cómo se llama este hotel? ¿Usted está llamando a mi hotel? Sí. Es una falta de respeto. Una preguntita, por favor, no se enoje. La pasajera Susana claramente, ¿me puede pasar con ella? Está en la suite Jean-Paul Belmondo. pero en este hotel no tenemos ese tipo de suites, no. Bueno, le pido mil disculpas. Buenas noches, París, medianoche en París, au revoir, papá. Patico, mira, esto es un fraude confirmado. Nos cagó, en serio. Te lo dije desde el primer día que tú la trajiste como columnista, que no ha hecho más que pelear y controvertir conmigo. Realmente es un fraude. Ángela, baje los decibeles porque tiene un llamado para usted. Podemos arrancar con su columna, ya está. Ya las... Respire. No le quiero traer a Clara a su memoria, pero no, respire. No la traigas, te lo pido porque es un fraude. Bobby, ¿me pasás el llamadito que tenemos para la doctora? ¿Cortó? Que está en... Y claro, ¿qué? Era un llamado para usted y nos colgamos hablando. No, pero valió la pena, Patico, para que nos demos cuenta que esta mujer encierra algo. Tiene algo oscuro. Sí, es un poco turbia. Se pone re mal cuando nombramos hospitales, sanatorios. Es media turbia. Pero yo la verdad no pensé. Nunca me imaginé que nos estaba cagando de esta manera. Yo la verdad pensé, dije, ¿por qué no? Porque si hoy cualquiera se puede ir a hacer un curso a París. ¿O no? Un llamado en el aire. Ah, tenemos un llamado al aire, me están informando, doctora. ¿Cómo no? ¿Lo atiendo? ¿O? Sí, por supuesto. Hola, buenas noches. ¿Es para la doctora Ángela? Hola, sí, ¿qué tal? Hola, chicas del estudio. Sí. Hola, Ángela. Sí. Buenas noches. ¿Angela? Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Hola, mira, mi nombre prefiero no darlo al aire, pero yo no lo olvido, si gusta. ¿Cómo? ¿No vas a dar tu identidad? No, disculpe. Prefiero mantenerlo en anonimato. Pero te noto angustiada. ¿Qué te pasa, por favor? Utilicemos un seudónimo. Ponte un seudónimo. Claro, llamémosla de alguna manera. Necesito comunicarme contigo en forma personalísima. Por favor, ponte un seudónimo ya. Elvira, cuéntame. Cuéntame, Elvira, ¿qué te sucede? ¿Por qué me llamas? Mire, la llamo así en forma anónima porque la verdad es que estoy con mucho miedo. Mire, yo trabajo en una empresa internacional china y ellos me pagan con cheques chinos. ¿Cheques chinos? ¿Qué son los cheques chinos? Y son una especie de bonos que uno le intercambia por productos. Y el tema es que esos cheques solo los puede usar en un supermercado chino. Y sí. Que justamente ese supermercado está debajo de mi casa. Entonces yo también estoy hablando. Por eso estás hablando bajito, porque no elevas la voz. Sí. Sí. ¿Tienes miedo que te escuchen? Sí. Libérate y habla. Yo te protejo. Cualquier cosa vamos a tribunales inmediatamente. Yo te protejo. Habla. Sexito. No estoy un poco angustiada. No te angusties. Haz la denuncia que tengas que hacer. Pero ¿qué le pasa? ¿Cuál es el problema? Que le paguen con cheques chinos y tienen almacén chino abajo. Más conveniente, imposible. Pero por supuesto, eso está más que bien. De eso yo no me quejo. Ah, bueno. Pero, no, y aparte es el único que tengo abierto cuando yo salgo de trabajar, así que hasta ahí estoy bien. Pero cada vez que voy, el chino este, sí, me tiende la mirada en las tetas. Eso es lo que pasa. ¿Cómo? Me clava la mirada en ambas tetas. ¿Quién te la clava? El chino que me atiende. Pero perdón. El chino que atiende en su supermercado, disculpen. Perdón, pero ¿cómo tú sabes que es chino? Porque es amarillo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque es amarillo, le acabas de decir. Entonces... Es oriental, claro, sí, la gente es todo igual. No, es un chino. ¿En quién son? Sí. Nada, yo no sé qué hacer con esto. Porque llegué con poleras de Morley en enero. Pero a mí me sigue esta incómoda situación. ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Pero qué es lo que te incomoda concretamente, por favor, Elvira? ¿Qué es lo que te incomoda? A ver, Ángela, vos imaginate. Vos vas a ir al superchino a comprar, no sé, chocolates. O, no sé, una lata de conservas. Perdón, ¿quién iría a comprar? No te mire los ojos. Perdón, ¿quién iría a comprar chocolates a un supermercado chino? No, es medio ridículo eso. Yo porque no, yo te voy a comentar, los chocolates en el kiosco salen muchísimo más que en un chino. Ah. Entonces hay que pagar de esa manera. Y aparte yo tengo muchísimos cheques, los tengo que cambiar. Ah. No puedo utilizar mi efectivo de esa manera. ¿Pero qué es lo que sientes? Bueno, ¿qué? Pero la situación es esa. Que cada vez que yo, nada, estoy intentando, viste, comprar de manera normal y estar tranquila cada vez que estoy con él, pero no paro de mirarme las tetas. O sea, me pongo carteras encima, voy con polera, seguir con polera en enero. En enero, ¿entendés? Claro, tú estás... Pero mira, sí, deja de lado, estoy en toda situación. Claro, tú no, estás... De lo peor no es eso, es que a veces lo descubro atrás de las latas, ¿entiendes? Estiéndome. ¿Latas una de vez qué? Estuve en una situación medio confusa. Generalmente son las latas de palmito, las latas de conservas. Que tiene toda esa góndola. Tú estás queriendo denunciar que él tiene la actitud del mono. Esto quiere decir que es una actitud monopólica. Y sí, es monopólica. Él lo que hace es precisamente... abusarse del hecho de que tiene el monopolio de tus cheques y que tú debes ir allí. Esto es lo que estás denunciando. Exacto, exacto, Ángela. Es exactamente. ¿Qué? Y se aprovecha, se está aprovechando de esta situación. Bueno, calma. Yo no lo puedo soportar. Mira, lo que tú deberías hacer primeramente, tú como mujer te sientes abusada. Te sientes... ¿Sí? Sí, es como la violación, me siento violada, mira, pero mira, porque es una mirada muy intimidante. Mira, aquí te ofreceré rápidamente. Es una mirada intimidante, china. Es una mirada hacia tus partes. Bueno, fíjate, te ofrezco claramente una solución y ya con esto finalizamos. Tú te pones un escote, un buen escote, y vas a comprar. Directamente proporcional con las reglas de la inflación. Tú has dicho que esto es muy caro. Bueno, tú pagas el valor de mercado. Ya que él hace abuso de la mirada de tus partes, tú lo compensas con eso y no le pagas ni un centavo ni un cheque más. Está claro, son las reglas del mercado. Y si finalmente decide cobrarte un sobreprecio inflacionario, vienes y lo llevamos a tribunales. Hacemos una denuncia. Y lo llevamos a tribunales. ¿Te quedó claro? Está bien. ¿Te a quedó mí me claro? Parece que nada, si voy con un escote ya va a empezar a meter mano, ¿viste? Pero bueno. Entonces, pero bueno. La verdad me da un toque de miedo. Ángela, déjele el teléfono. Escúchame, Elvira, te dejamos en producción. ¿Te pasan el teléfono de la oficina de la doctora del estudio? Quedamos en línea privada. Bueno, y vamos a ver al chino personalmente. Vamos a ver al chino personalmente. No te angusties. Te agradezco tanto, Ángela, Chao, Elvira, cálmate. Y come menos chocolate, Elvira, en todo caso. Besito. Chao. Eso jamás. Adiós. Qué cabeza dura, Elvira. Cuarenta y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además tenemos mucho para hacer y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. 40 y pico. Quiero aprovechar rapidito que no llegaron estos pendejos de Espacio Joven, así me despido tranquila. Gracias Carol Banham con su Mercería Boutique en el subsuelo del Tortugas Open Mall, los mejores cursos de testigo. Ay, Pato, te olvidas todo, Pato. Me vas a apurar de tejido. No, tranquila. Bueno, respira. No apures, Bobby. ¿Me dejan ¿Te das cuenta que este hombre no hace más que mal su trabajo? Ay, sí, déjenme despedirme que van a venir enseguida los borregos estos. Escúchenme, Despacio Joven. Ahí, Carol Banham, subsuelo del Tortugas Open Mall, las vendedoras más lindas, los mejores cursos de tejido. Ahí lo dije bien. Anotate al 03327-424-456. También quería agradecer a nuestros nuevos anunciantes. Gracias por confiar en nosotros, Patricia Repiqui y su inmobiliaria Electro Prestige, la mejor casa de iluminación de todo Pilar. Me encanta como decir prestige. Me encanta. O le pones así una onda, prestige. Y a... Es francés. Es verdad, ¿no? Y pero vieron qué bien que hablé francés hoy. Y Sanitarios Panamericana, que está inaugurando su nuevo local allí en la Panamericana, obviamente Sanitarios Panamericana, en qué otro lugar, ¿no? Bueno, gracias por la comida que nos enviaron hoy, Jean Paul, Patty's Bakery, gracias a Claudia de Natura y obviamente a nuestros ya viejos anunciantes, que son los que están desde el principio, que son la Marmolería Bonacina, allá. ¿Quién más era? Ahí se me fue. No. Tenías que tener todo anotado. Pilar Medical Group. Y BIP, y tenés que placar. Los engañé. Pensaron que no me acordaba. Estás haciendo el curso. Bueno, y hoy a Diego, que estaba enfermito, Dieguito Marinelli, lo reemplazó Roberto Córdoba. Gracias, Roberto. Nuestro productor. Le mandamos un beso a Dieguito, pobrecito, está enfermo mucho. ¿Qué le pasa a Dieguito? Y tiene así cosas en el estómago, una cosa así. Necesita mimos. Debe ser. Y ahora, bueno, ahora le dedicamos la música para toquetearse, ¿querés? Ay, sí, dale. Bueno, Bobby, beso a Roberto, si lo ves por ahí. ¿Quién es Roberto? No, nadie. Si ves alguna vez algún Roberto, le mandas un beso. Ah, bueno, listo, está bien. Gracias, Ángela, por venir. Usted sí que viene el jueves que viene. Por supuesto. Y va a venir Clara. El jueves que viene Clara. Aprovechemos para encararla el jueves que viene. Debemos hablar con ella. Sí, después nos hablamos en la semana. Debemos hablar con ella. Hablemos en la semana. Y ¿qué tal si la despedimos? No. Nos podemos divertir mucho más si la tenemos acá, no la despidamos. A tribunales. Vamos. Haya paz. Bueno, me despido, mi nombre es Pato Bouza, terminó el tercer programa de 40 y pico, gracias por estar ahí. Y bueno, los dejamos con música para toquetearse, los Pendex de Espacio Joven nunca aparecieron, se ve que no quieren hacer el pase con nosotras. Y, antes de irse, las licenciadas nos dijeron, aprovechemos, mes de octubre, Día de la Madre, tienen paquetes especiales, precios especiales. Contáctense con ella, hagamos todos el cursito que nos va a venir bien. Bueno, vamos con la música para toquetearnos, que tengan un buen fin de semana, beso grande para todos y vamos a toquetearnos, ¿eh? A ver, ¿quién se acuerda de este tema? Ay, a ver qué tema es. ¡No! Me hace acordar a la Prandi. ¿A la Prandi? Claro, Julita Prandi. ¿Por qué? Porque en un programa de Franchella le ponían este tema y la Prandi. Yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. 40 y pico. Conociéndote. Estudio 2, 105.9.